dejaste y te rachas solitiste. Y con un chito va te fuiste. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí?